La injusticia epistémica suele enfrentarse al desafío de presentar problemas altamente abstractos, como conocimiento, verdad, justificación, duda, a estudiantes que en muchos casos no han desarrollado aún hábitos sistemáticos de argumentación filosófica. Esta propuesta de entorno virtual parte de una concepción constructivista crítica del aprendizaje filosófico, donde el conocimiento epistemológico lo construye el estudiante encontrando en el entorno problemas que propician el análisis de problemas, el diálogo argumentado y la toma de postura reflexiva, más allá de un proceso de mera transmisión oral de teorías. El objetivo final, un proyecto literario, subjetivo y crítico que sea publicable. Esta propuesta de entorno virtual de aprendizaje concibe la epistemología no como un catálogo de teorías, sino como una experiencia práctica, filosófica, viva, donde dudar, argumentar y justificar son aprendizajes centrales. Además, necesitarás una bitácora personal. Para eso, entra a este enlace de Drive. Elige una carpeta y renómbrala con tu nombre. Esa carpeta será tu bitácora personal. No dudes en anotar en tu bitácora todas las ideas y dudas que tengas. Puedes agregar todo tipo de referencia audiovisual que consideres útil.